Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos al último programa de las 20 más votadas, el ranking de la radio. A partir de ahora comenzamos esa cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Último fin de semana de octubre y último fin de semana en el que estamos al aire en este 2021. Seguramente nos vamos a estar reencontrando nuevamente en marzo, abril del año 2022. Pero tenemos un montón para compartir de ahora en adelante. Mi nombre es, como dijo Nico Alfaro, quien va a estar en los separadores y quien estuvo hablando en la presentación. Mi nombre es Walter González. Me acompañan los controles Adrián Gómez. Musicaliza Laura Moreira y vos con cada uno de los votos que registraste desde el lunes y hasta el viernes en las20másvotadas.com. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Decía que vos estuviste votando desde el lunes y hasta este viernes en las20másvotadas.com más de 150 artistas buscando la mejor canción de este 2021. Y ya tenemos la lista confirmada. Ya mismo vamos a poner replay a esta cuenta regresiva. También saludo a Cristian, que va a estar junto a nosotros en varios separadores. Ya mismo nos metemos al puesto número 20. Ten en cuenta que en 150 artistas, estar entre los 20 más votados ya son todos ganadores. Así que desde acá, felicitaciones a los artistas como a los clubes de fans que estuvieron a full a través de las redes sociales, a través de las páginas, votando a full, tanto en la página de radio como en las20másvotadas.com. También nos escribían a través de nuestro Instagram, las 20 más votadas, pero tengan en cuenta que nosotros no contamos los votos a través de las redes sociales, siempre lo decimos, siempre los votos que valen son los que están a través de la web. Así que las20másvotadas.com, con eso armamos el ranking el día de hoy. Hoy, entonces, último programa y ya le damos play a esto. Puesto número 20, ahí nos encontramos hoy con los chicos de Bacilos y Carlos Vives, puesto 20 de la mejor canción de este 2021 para Cara Luna. Puesto número 20. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Ya el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Qué buen clásico. Mientras tenga... Reversionado en este 2021, Vacilos junto a Carlos Vives haciendo Cara Luna. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Puesto número 20 de esta semana. Última semana en la que estamos al aire. Felicitaciones para Vacilos, como decía, para todos los fans de Vacilos, también amigos de Vacilos que estuvieron a full en las redes. Vos estuviste votando y armaste esto, 350 canciones, están en el puesto número 20, ya es ser un ganador. Desde acá todos los puestos son ganadores, así que felicitaciones para Vacilos. Hoy esta es una de las 20 canciones más elegidas por vos, siendo una de las mejores canciones de este 2021, o por lo menos una de las versiones, ¿no?, de Vacilos Cara Luna de este 2021. Como animales de zoológico, el instinto sí que nos ganó. Estamos buscando el puesto número uno como todas las semanas. Perdón, me quedé, estaba escuchando un poquito este tema también de Sofía Reyes, Pedro Capó, Casualidad se llama. Vamos a estar escuchando de paso algunos, obviamente, de todos los artistas que estuvieron nominados. Vamos a tener unas menciones honoríficas que no llegaron a estar entre los 20 más votados, pero que han estado muy bien votados, así que también los vamos a estar escuchando. Pero ahora, ya mismo nos vamos al puesto número 19 de esta semana. Gracias a tus votos, esta también es elegida una de las mejores canciones de este 2021. Como no podía ser de otra manera, desde Chile llega el maestro Américo y nos hace Señor Amante. Puesto número 19. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí en las 20 más votadas. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela, y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego, y beso a beso este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido, que es amarse. Me queda en el cuerpo un gusto a triunfo, mentir que has estado en casa de amigos, volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido, que es amarse. Amarse. Esto es Las 20 Más Votadas. 1, 2, 1, 2, 3. Esto es Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. Hoy, último programa de este 2021. Estamos buscando la mejor canción de este 2021. Y le tenía mucha fe a esta canción, ¿eh? Raúl Alejandro, Todo de Ti. No llegó a estar entre los 20 más votados. Muy buenos votos para Raúl Alejandro, pero no llegó a estar entre los 20 más votados de esta semana. Entre las 20 canciones más votadas. Hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar. Pero que ha sonado mucho en este 2021, ¿no? Tú combinas con el mar, Todo de Ti. Boom, no en las redes sociales. Me pones mal, y va. Cambiamos el ritmo, ¿eh? Después de Américo, que veníamos bien románticos, lo levantamos con Raúl Alejandro. Último fin de semana de octubre, último fin de semana al aire de las 20 más votadas. El viernes hicimos también nuestro último programa de solo éxitos. Y seguimos avanzando, buscamos la mejor canción, todas ganadoras, igual todas ganadoras, como ya dije, pero buscamos el puesto número 1. Ya nos vamos al puesto número 18. Gracias a tus votos, esta también es una de las 20 canciones más votadas entre 150 canciones. Él es el maestro Alex Ubago, junto a Jesús Navarro. Mira, lo mismo que con la canción que abríamos el programa, haciendo ya un clásico de Alex Ubago. Lo mismo que con Bacilos, que hacían Cara Luna, Alex Ubago reversiona en este 2021 este clásico, siendo la mejor, una de las mejores canciones de este 2021. Esto es A Gritos de Esperanza. Puesto número 18. A pesar de que la luz